sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montaña de arena. Charco de arena, territorio posible. Te quería cantar el de las mañanitas. Pero esas son las mañanitas que continúa porque cantamos para ti. No, dice algo del rey David. Hoy que es tu cumpleaños, te las cantamos a ti. Despierta, mi bien, despierta. Que ya la amaneció, ya los pajaritos cantan, la luna ya se escondió. Ay, gracias. Así sigue, es este feliz cumpleaños. Gracias por estar las cuatro acá y le mandamos un beso a Teagus a la distancia también. Le mandamos un beso. Feliz vuelta al sol, Juli. Gracias. Qué lindo que estemos las cuatro. Me da alegría, ya se dan cuenta que soy como, así estoy. Es que feliz. Vamos a avisarle a la gente que vamos a tener un cumpleañitos durante la mañana. Nosotras vamos a festejar todo, ¿no? El contexto, la música es de cumpleaños, todo es de cumpleañitos. Vamos encanta, a tener gracias. Momentos de un poco más de seriedad, pero... pero no tanto. No tanto, estamos en un cumple. Y venía pensando, ¿cómo haces para acordarte entera la canción de las mañanitas? ¿Te la cantaban de chiquita? ¿Sabes que no sé? No sé si la cantaban de chiquita. Yo lo único que me acordaba... Lo del Rey David, es verdad, no sé en qué parte va lo del ahí Rey David. Ahí al principio. Al principio. Y después David rima, estoy así hoy, pero rima con para ti. Te claro. Cantamos a ti, por eso uh-huh. Te queda lo del Rey David. El Rey David. ¿Alguien sabe quién era el Rey David? No sé quién era el Rey David. Bueno, nos queda una tarita para indagar. No sé, porque bueno. por ahí no era... Claro, tenemos que averiguar si era alguien que queremos o alguien, ¿has visto algún ser de la familia? Seguro que si es rey no lo queremos un carajo. Claro. No tengo ni idea quién es. Hago un paréntesis. Perdón, Mary, pero viste que tengo la costumbre, o sea, para mí siempre va a tener una respuesta. Como, ah, dice, sí, la ¿qué? Miramos las tres, fue como, Mary, ahora viene por auricular. Y Mary respuesta. Nos dice, el rey David era tal persona. Claro. Como... Hoy no la sabemos. Hoy no fue la Google, ocasión. La Google de carne y hueso. Sí, pero qué largas, ¿no? Que son cuando te cantan. Yo me acuerdo, oh, estaba las en un mañanitas. Sí, estaba en un cumpleaños, me acuerdo, en México. No terminaban México. Más. Era como, dale, o sea, y vos tenías cara de secuencia de... No me la acuerdo, no la sé yo la canción. Que no le espera. Como... No, por eso es como que venía en la bicicleta. Ah, estas son las mañanitas que cantaba el Rey David. Hoy que es tu cumpleaños, te las cantamos a ti. Esa, gracias. Ay, me encanta, chico, va de vuelta. Y venía en la bici eso, pensando en las mañanitas. En realidad venía pensando, ¿cómo no bajamos un tema de las mañanitas para arrancar directamente ¿verdad? Con eso? Antes de decir hola y buen día. Bueno, no sé, no se ocurrió, no hicimos tiempo, nos pusimos a charlar. Pero venía en la bici pensando y no lograba, la única parte que me acordaba era la del Rey David. Y se queda, viste que se quedan esas frases que así, ¿por qué me estoy acordando de esta? Y después va a estar areando Rey David. Juli, ¿todos tus cumpleaños hicieron esta temperatura? No. No, ¿sabes qué? Es uno de los pocos cumpleaños de manga corta. Por lo general son cumpleaños otoñales, de camperita, bufanda, pañuelito al cuello. Uh-huh. Ni hablemos los cumpleaños de la infancia en Necochea, ¿no? Ahí no, Necochea, invierno. Un viento, un buzo polar arriba de otra cosa, sobre eso. No, tremendo. Pero acá fue una belleza. Creo que intencioné tanto desde jueves que vengo con los precumples. Arranqué jueves con las intenciones, la celebración. Ah, pensé que... desde el jueves está con el precumpleaños. Sí. Sí, me pintó este año y dije, voy a despedir los 37. Y arranqué 5 días antes. Está muy bien, me gusta. Me encanta la actitud. Pero lo voy a compartir, porque eso qué generó. Mirá qué día hoy, qué día ayer. No, como, hermoso. Entonces algo de eso funcionó, esto de intencionar, de que sean lindos días, que sean lindos días. No vamos a entrar en detalles sobre el desmonte, ¿no? No. Es como, no, me la voy a creer, fue como, bueno, un regalito para vos. un guiño para poder seguir celebrando y estar más cómoda. Sí, Pauli. Me gusta la idea esta de celebrar, o sea, de despedir el año que se va. Claro, sí. Me gusta mucho esa idea. O sea, como que el día anterior, fiesta gran para despedir ese ciclo que se cierra y para comenzar uno nuevo. Para comenzar el nuevo. ¿Y qué hiciste? Quiero saber, bueno, no sé si todo. No hay nada que no se pueda no contar. ¿Arrancaste el jueves, dijiste? No. Arranqué el jueves. ¿Qué hiciste el jueves? Un guisito de lentejas en la casa de unos amigos, con musiquita en vivo, como un pre también. Arrancó un precumple. ¿Te cocinó? Muy bien. Y había una casa donde hay un piano de madera bellísimo, entonces guiso, vino, tocada. Bien, ahí arranca. Ahí arrancaste. Y el ya viernes... de ahí arranqué con un envión que nadie te frena. Es como, ¿y cómo paro esta moto? Ya me subí una moto que termina, ¿entendés? Mañana, pasado. Como yo arriba del monopatín. Que claro, no, era como que quería frenar y aceleraba. Era como, me tiré directamente para poder parar. Es una cosa así. En este momento, de hecho, estoy medio lerda porque se vienen acumulando las celebraciones. Entonces, si bien es que te acostás tarde, como que quedás en un estado anímico, muy arriba, y estoy todo el tiempo como tomando aire para volver a arrancar, ¿no? Para el impulso. ¿El viernes qué hiciste? No me preguntes mucho, porque tengo un poco de bache. Te puedo contar lo que me acuerdo. De hecho, me acaban de tirar el dato de que dejé empanadas en el horno apagado. Sí, yo me asusté. Cuando me dijo había quedado empanadas en el horno, le dije, ¿prendido? Como... No. Paus tomó una misión conmigo al lado. Hice un comentario de, che, no sabes qué buena fiesta ayer. Que no quedó comida. No me sobró nada. Yo bajé una fuente enorme de empanadas que nadie comió. Y dije, ¿qué? ¿Se comieron todas las empanadas a la noche? Mientras iban juntando todo. Bueno. Pasaron esas cosas, como que te llevas la vianda también. Obvio. Sí, rasvino, qué sé yo. Te vas con el souvenir. Claro, es mucha comida para, o sea, como lo mejor es que... Tauro. Claro, que no falte la comida. Que no falte la comida ni nada rico. Y entonces después se reparte. O sea, eso es como bastante... Suelo hacer eso. Antes vivía sola y era como, uy, no, me queda toda esta comida, ¿qué hago? No tengo freezer. Ahora es como, sigo con la misma dinámica. Vivo con otra persona que piensa lo mismo que yo y es como repartido. Sí, es lindo cuando te vas de un cumpleaños con la viandita, a modo de claro, souvenir. Pero bueno, el viernes sí celebré con unas amigas, el sábado también, algo así. Y el domingo también. Bien, porque además teníamos que cocinar el sábado, entonces fue como una juntadita culinaria muy linda. Que abrochó ayer con un día bellísimo de calorcito, así otoñal más primavera, con una terracita muy linda, música en vivo, o sea, instrumentos, micrófonos, mucha gente querida. Estuvo el Petris, que también lo conocemos por acá. Y eso, éramos como, sí, un grupito bastante importante, crianza. Hermoso. Y hoy, hermoso. Hoy que es el día de la celebración, el día que naciste, ¿qué se viene hoy? Uf. Sigue, sigue al mediodía, sigue a la tarde, sigue a la noche, no. Sigue mañana. Yo no puedo creer tanta energía. ¿Mañana también? Sí, y sí, porque también. Hay compas que, ponele, no pudieron venir el fin de semana. Hoy se les complica, bueno, te veo el martes, almuerzo el martes. Tengo como la marcadita así en un papel de la agenda, como bueno, ver a tal, porque no pueden. Entonces sigo celebrando. Y, pero ver a tal... con motivo de mi cumpleaños. Claro, pero ¿vos vas hacia la casa de esa persona o esa persona va a tu casa? En algunas oportunidades me encanta de que lleves tu cumpleaños a distintos lados. Obvio, voy a la casa, pone lo de Brenda, voy el miércoles y me celebra ella el cumple. Me encanta eso. Brenda tiene dos criaturitas, no pudo ir el domingo. Hoy, mañana no podía, me dice, che, ¿cuándo te puedes venir a casa? El miércoles, de una, entonces celebramos Brenda, Felipe y Benjamín y yo, y estamos las cuatro haciendo un cumple. Yo calculo que ponerle para el 20 y pico de junio, que es el cumpleaños de la tribu, ahí Julio va a terminar de festejar el suyo. Festejo con vos. Me encanta. Yo estoy como, hay un montón de cumpleaños en Géminis que podemos ir festejándolo en junio. Me gusta la idea. Yo estoy en una duda todavía, creo que... No voy a estar. Te mirás muy fijo como. No voy a estar en mi casa, pero te va a gustar donde voy a estar, entonces podés invitar gente también ahí para continuar el cumpleaños. Me quedé pensando como, por ejemplo, cuando cumplas 85 u 83. A ver, ¿qué? U 87. No, 87. ¿Cómo te imaginas? Con la misma. energía. Sí, obvio. Y con las crianzas que hoy tienen, 5 o 6... Cuidándonos. Más que cuidándonos, poniendo, sí, la baranda en la escalera, porque cositas así, haciéndome acordar... tía, Julia, ponete los lentes. Tía, ponete los lentes o prende las luces, te está chocando las cosas. O... apagá el horno, que tenés las empanadas vegetarianas dentro del horno. Me la veo así. Sí, la misma gente vivirá 1000 años y por suerte ya había 4 o 5 pequeñites que... tendrán la misión de velar por toda eso, la integridad. Eso está bueno. Y también siempre digo lo mismo. Está muy bueno tener como amigas o personas queridas mucho más jóvenes que vos. Ajá. Porque pasa eso. Por ahí pueden cocinar. Sí, igual ya me parece que instalaste dentro de tu círculo el que cocine. Pero pueden cocinar para que la gente llegue a tu cumpleaños... sacan las cosas, traen la bebida porque no da por ahí, depende del estado que tengas. O sea, mi abuela tenía un montón de años y ella servía la birra, agarraba todo, o sea, hasta longeva. Entonces, pero es riesgoso por ahí que vengas con muchas botellas, además te imagino, tipo botella, la bandeja, entonces las personas más jóvenes... Claro. Asisten el y evitan. Impulso de agarrar todo lo voy a tener hasta los 80.000. Claro, pero tenés personas atentas alrededor que te dicen, Juli, pará, para evitar una resbalada, una caída, una fractura de muñeca o cadera, que es como más complicado. Tal cual. Sí, ya grande. Tengo varias. No quiero llegar a la cadera. Diecisiete minutos pasan de las 9 de la mañana de este lunes 15 de mayo, 14 grados 9 décimas la temperatura en Buenos Aires. Una máxima de 25 grados para el día de hoy. Los delfines están celestitos también y en esta mañana nos vamos a estar comunicando con compañeros de La Ronda, un centro cultural de muy aquí cerquita del barrio, y luego llega Fanu Santoro con su revista cítrica. Oiga, Cañón, la gran fiesta. ¡Feliz cumple! Quedo con esos ratitos en lo que me dio una sonrisa. Hay días arriba, días abajo, días son los que te desestabiliza. Pero yo me quedo con lo que vino a visitarme la dicha, porque la vida es un regalo, yo. Es un regalo que se aprovecha, por eso hay que vivirlo y vivirlo. Como una gran fiesta, donde no cabe la tristeza, donde canto no, a la amargura no. Yo sé que el mundo se te vira al revés, pero yo me quedo con los momentitos en que te besé y te besé. Te ponen muros, te ponen trapié, te ponen meta donde a lo mejor no llegaré, pero yo me quedo porque desperté, desperté y desperté, porque la vida es un regalo, yo. Es un regalo que se aprovecha, por eso hay que vivir. Se acuesta. tristeza. ¿Dónde canto? No, a la amargura no. Solo se le abre la puerta. ¿Dónde la alegría? ¿Dónde la alegría? Después que se despierta ya nunca más se acuesta. De un charco, paisaje, charco, que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, encontramos a Belén. El sábado por la tarde trascendió la noticia que efectivos de la División de Personas Extraviadas de la Policía de la Ciudad encontró el jueves a Belén Maida, la joven de 26 años que había sido vista por última vez hace un mes en el barrio porteño de Almagro. Según información publicada en el medio Infobae, la declaración de una amiga fue clave para hallarla en una habitación de Constitución. La joven es estudiante de la carrera de folclore en la Universidad Nacional de las Artes y se desconocía su paradero desde el 12 de abril. Según relataron testigos, había sido vista por última vez en el barrio de Almagro, luego de abandonar la residencia en la que vivía su exnovio. Ni bien se hizo la denuncia sobre su desaparición, las redes feministas de acompañamiento divulgaron su imagen para conseguir información sobre Belén. Finalizó la primera semana del juicio por la masacre de Monte. El capitán de la policía de la provincia de Buenos Aires, Rubén Alberto García, y los oficiales Leonardo Daniel Esilape, Manuel Monreal, Mariano Ibáñez, son juzgados por el homicidio agravado de Danilo Sansone, Gonzalo Domínguez, Camila López y Aníbal Suárez, además del intento de asesinato de Rocío Cuagliarello, de 13 años en aquel momento. Hoy lunes será la última jornada de producción de pruebas, mientras que mañana martes se presentarán los alegatos finales de las partes y el miércoles el jurado popular dará a conocer su veredicto. Entre la noche del 19 y la madrugada del 20 de mayo del 2019, las víctimas paseaban por Avenida Costanera, que bordea la laguna de San Miguel de Monte, cuando empezaron a ser perseguidas por al menos dos móviles policiales. Esto provocó el choque del Fiat 147 sobre un acoplado de camión estacionado sobre la colectora de la Ruta 3 a pocas cuadras del centro del pueblo. Denuncian el cierre de la carrera de protocolo y ceremonial en CABA. Docentes y alumnos del Instituto de Formación Técnica Superior número 12, que imparten la Tecnicatura Superior en Protocolo y Ceremonial, denuncian el cierre de la carrera por decisión del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a pesar de contar con un elevado número de inscriptos en la carrera y un plantel docente conformado con más de 40 profesores. La Agencia de Aprendizaje a lo Largo de la Vida, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, considera que nuestra carrera no estaría dentro del plan que ellos tienen y no pasa por la cantidad de alumnos que se anotan año tras año, sino simplemente por otro tipo de decisión que aún no nos informaron, explicaron desde la comunidad educativa. Paro de todas las líneas del subte. El sindicato del subte está llevando adelante medidas de acción por reclamos esenciales. Como represalia, la patronal y el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta respondieron con descuentos masivos y arbitrarios en los salarios. Sin embargo, la lucha continúa y hoy lunes volverán a realizar medidas de fuerza. Cristian Paletti, miembro del Secretariado Ejecutivo del Sindicato del Subte, se refirió al conflicto que se vive en los túneles. El plenario de delegados del Sindicato del Subte debatió la marcha del plan de acción que se viene cumpliendo por reclamos graves. Un segundo franco, el recambio de los trenes contaminados por asbesto, aumento imprescindible de personal. La patronal y el gobierno, impermeables a estas demandas, hicieron escalar el conflicto la semana pasada. Realizaron descuentos en los salarios masivos como represalia contra las medidas gremiales que consisten en paros rotativos de 2 horas y 2 líneas por vez, agregó Paletti.

Llegó el momento de meter un poquitito de acidez e información a Charco de Arena y por eso le vamos a dar la bienvenida a Fanu Santoro de Revista Cítrica. Buen día, Fanu. Buen día, compañeras, ¿cómo están? Bien, vos, de cumpleaños estamos acá. ¿Por qué? ¿Quién cumple años? Además de ser el día de la profe universitaria, que le mando un feliz día a Pau. Ah, y es el día de la profe universitaria, y Juli también es, no universitaria, ¿no? Pero bueno. Profe, Juli cumple años, 38 añitos. Feliz cumple, Juli. Gracias. Tenés toda una vida por delante todavía, 38 no son nada. Gracias. ¿Qué nos vas a compartir hoy, Fanu? Bueno, me gusta esa idea que hablaban antes de noticias ácidas, porque la verdad es que esta noticia y este tema del que voy a hablar hoy nos genera un dolor de panza, ¿no? Un dolor estomacal, porque lamentablemente tenemos que hablar de otra muerte en una comisaría. En abril de este año hubo al menos las que trascendieron, ¿no? Las que podemos contar desde la redacción del equipo Cítrico, dos muertes en dos comisarías distintas, ambas en el conurbano bonaerense. Una fue noticia, la otra pasó totalmente desapercibida. Estoy hablando de la muerte de Mauricio Castillo en una comisaría de la zona oeste, no recuerdo bien ahora la localidad, capaz me pueden ayudar, y la otra es de una travesti, Sofía Fernández, en Pilar. Se nos fue Fan. ¿Hola? Sí, ahí te volvemos a escuchar. Bueno, les pregunto, ¿cuál no fue noticia de estas dos? A ver, ¿de cuáles? Bueno, ustedes son personas muy informadas, pero al menos... me gustaría saber cuál de las dos tuvo, en todo caso, más presencia en los medios. Y, no, perdón, Van. No, dale. Te iba a decir, me imagino, por lo general, ¿no? Por la estigmatización, ¿no? Y por cómo se abordan desde los medios hegemónicos de comunicación. Te iba a decir, mira, en realidad no sé, no podría decir cuál de las dos, sino también pienso en cómo se presenta la noticia, ¿no? Es como, por lo general, las pienso en Macarena Abregú, la chica esta que la también asesinaron en la comisaría y siempre se presentó como que se había ahorcado desde los medios hegemónicos, ¿no? Entonces, pensando en Sofía, una chica trans muerta en la comisaría, digo, esto los medios hegemónicos no lo están planteando como un travesticidio, seguro. Sí. Sí, no, de hecho ninguna de las dos por los medios fueron planteados como asesinatos o negligencia, violencia institucional, sino que en los dos casos se habló de suicidio. Pero en el caso de Sofía Fernández ni siquiera trascendió en los medios nacionales este caso. El otro caso, lamentablemente también, de Mauricio Castillo, tuvo una repercusión mediática mayor, no solo por ser un varón, sino también un varón cis, sino también porque todo una gran parte del barrio salió a protestar, ¿no? Por este caso. Y no solo que salieron a protestar, sino que fueron reprimidos mientras protestaban para pedir explicaciones sobre lo que le había pasado. Pero hablemos de Sofía, porque es la que hoy en día está en una total, el caso de Sofía, en una total invisibilización. Sofía Fernández tenía 39 años y el sábado 8 de abril fue detenida en la comisaría Quinta de Presidente Derqui, esto es Pilar, y desde entonces hasta el martes 11 no se supo nada de ella y empezaron a haber toda una serie de contradicciones y malas actuaciones que hacen, todo hace pensar que hay un grave hecho, que un grave crimen que está siendo encubierto por la policía, los oficiales que la detuvieron. En un principio se les negó totalmente información a la familia. La policía les dijo que se había suicidado en la celda donde estaba privada de su libertad. Y incluso cuando se presentaron por primera vez en la casa de Mabel, que es la hermana de Sofía, unos oficiales para informarles lo que había pasado, uno de los dos oficiales varones se presentaron, uno de los dos dijo que la encontraron perdida en la calle y que la llevaron a la comisaría por averiguación de antecedentes, algo que es totalmente irregular también, porque vos encontrás a una persona perdida y tratás de ayudarla, no te la llevas detenida para ver si tiene antecedentes. Y el otro policía, en la misma conversación, lo contradijo y le dijo a Mabel, la hermana de Sofía, que la habían detenido por un supuesto robo. Es decir, lanzaron dos versiones que ninguna de las dos cerraban y, por supuesto, las dos estaban totalmente, eran totalmente de manera irregular, porque además nunca se comprobó que Sofía cometió un delito. La realidad es que es bastante preocupante por la manera en la que se dieron las cosas y todo sigue como si nada, digo. No hay oficiales investigados, ni siquiera detenidos. Mabel es la última persona que la vio con vida, que fue el viernes a la noche, y el sábado a la tarde llegaron estos oficiales para informarle lo que había pasado. Por supuesto que desde ese día que ella desaparece, del viernes al sábado, Mabel empezó a preocuparse y empezó a tratar de averiguar, bueno, qué había pasado con su hermana, porque pasó todo el sábado y Sofía no volvió. Entonces, esos oficiales, después que fueron a la casa, Mabel intentó obtener más información y lo único que le dijeron es que tenía que aguardar para hablar con el fiscal y que ella estaba detenida, que iba a permanecer detenida hasta que el fiscal se expida. El lunes, seguían pasando las horas y no tenía información, Mabel se dirigió hasta la comisaría Quinta de Derqui para ver si podía, aunque sea, comunicarse con su hermana, verla. Bueno, la única respuesta que recibió fue que iba a seguir detenida por este supuesto robo a una casa, estaba totalmente incomunicada, y lo que nos dijo Vanessa, que es la sobrina de Sofía, con la que pudimos hablar, es que los policías no le informaron la versión del robo al principio. O sea, había una denuncia de una supuesta propietaria de una casa, pero en esa casa donde supuestamente Sofía fue a robar, según la versión policial, no vive nadie. Entonces, es todo muy confuso, todo muy irregular, ¿no? Y el martes siguiente a su detención, durante la madrugada, un personal de gendarmería y una psicóloga de Pilar llegaron a la casa de Mabel y le dijeron que su hermana había fallecido en ese momento de muerte súbita en la celda donde estaba detenida. Esa versión fue descartada después, cuando se realizó la autopsia al cuerpo de Sofía, porque los resultados de la autopsia indicaron que Sofía había fallecido producto de una asfixia por estrangulamiento y que su muerte había sido traumática. La familia de, hasta la semana pasada, la familia de Sofía no pudo acceder a los resultados de la autopsia, no pudo acceder a la causa, supuestamente por una mal presentación de la primera abogada, que hizo del caso. La causa que investiga la muerte de Sofía Fernández está a cargo del titular de la unidad fiscal número 4 de Pilar, que se llama Gonzalo Agüero, que es el mismo que debía investigar por qué detuvieron a Sofía. Es ese fiscal que estaban esperando que el lunes se expida. Y hasta el momento, al menos hasta la semana pasada, esa es la información que tenemos, no había ordenado ningún tipo de detención o decisión con respecto a los policías que trabajaron aquel día, que fueron a la casa de Mabel, que detuvieron a Sofía y que se contradijeron en sus versiones. Es decir, no se está tomando en cuenta nada, ni la palabra de la familia, ni lo que sucedió con Sofía, ni las irregularidades de su detención. Y el mismo fiscal que está investigando su detención está investigando la muerte de Sofía. Imagínense el nivel de complicidad que hay con estos policías. Claro. Sí. Otra de las irregularidades que tiene la causa es que ningún familiar tuvo la posibilidad de reconocer el cuerpo de Sofía. Y lo que nos contaba Vanessa es que ellas estaban esperando, ella y su mamá Mabel, ¿no?, la hermana de Sofía, estaban esperando un llamado para ir a reconocer el cuerpo. Ese llamado nunca llegó y cuando le comentaron al fiscal que no habían podido verla, el fiscal dijo, no, eso no es necesario porque yo ya sé que yo ya la vi, yo le tomé declaración a ella. Entonces, como si pudiera suceder que el reconocimiento lo haga un fiscal y no la familia, eso es algo totalmente irregular también, ¿no? Por supuesto que la familia está convencida de que no se suicidó, obviamente, Sofía. Sin duda, ¿no? Y aparte, entonces, Fanu pensaba, ¿no?, como cuántas... Este es un caso que ustedes desde Revista Cítrica traen, ¿no?, para darle visibilidad, pero cuántas Sofías, ¿no?, tenemos que no se le está dando esa cobertura y ese acompañamiento, ¿no? Es una práctica que no queda solo en una comisaría en Derqui, sino como una práctica sistemática, ¿no?, esta complicidad entre la policía y el Poder Judicial para detener a compañeras trabas. Lo venimos acompañando y justo la semana que viene se va a hacer también una movilización por las históricas, ¿no?, exigiendo esa reparación. Es como que es una práctica que hay que desmantelar, darle visibilidad, pero también cortarla, ¿no? Claro, y qué difícil, ¿no? Porque difícil. Estamos hablando de 2023 y todavía siguen pasando estas cosas y las compañeras están pidiendo una reparación histórica que data de los edictos policiales que continuó luego de la vuelta de la democracia. Entonces, por eso las compañeras siempre están remarcando esta cuestión que tiene que ver, nosotras no hace 40 años que vivimos en democracia, para nosotras la democracia no llegó en ese momento con el fin de la dictadura, de la última dictadura militar, y aún hoy, teniendo una ley de identidad de género, que ellas sí toman este avance como una cuestión de llegada de la democracia para ellas, siguen pasando estas cosas. Entonces, qué difícil es tratar de generar otro tipo de realidad para las compañeras. Uh-huh. Y lo que nos decía Vanessa también, su sobrina, es que ellas no creen, ella, la madre, su hermana, no creen en la teoría del suicidio, en la hipótesis de que Sofía se haya querido suicidar, porque Sofía estaba por entrar a estudiar enfermería, se había anotado ya en la escuela, había dado el examen de ingreso, iba a empezar a cursar la carrera el 17 de abril, esto pasó los primeros días de abril, y realmente es una situación que no tiene asidero en la vida, ¿no?, y en la realidad. Sofía no era una persona que estaba pasando por una situación de salud mental, de querer suicidarse, ¿no?, una problemática de ese estilo. Y además era una persona que, es importante remarcarlo, no tenía antecedentes. ¿Pero por qué decimos no tenía antecedentes? Sabemos que es muy difícil, que las compañeras travestis y trans tienen un montón de antecedentes justamente por esto, porque las criminalizan. Pero en este caso, Sofía no tenía antecedentes. Entonces, ¿por qué la detienen por averiguación de antecedentes? si eso es algo que se puede averiguar en el momento mismo de una detención antes de un traslado, ¿no? Uh-huh. A una comisaría que no corresponde y que es irregular. La verdad es que la familia, amigues, familiares, vienen haciendo un montón de marchas y concentraciones frente a la comisaría donde sucedió esto. Ayer justamente realizaron la última concentración, movilización en la comisaría Quinta de Derqui para reclamar, para pedir información, para pedir justicia. Y la verdad es que es muy tremendo la complicidad y la tranquilidad con la que se dan estos casos sin que nada cambie. Uh-huh. A mí me parece importante que tengamos en cuenta que, hay redes en las que están publicando información, ¿no? Que es Justicia por Sofía en Facebook y en Instagram, y lo que decían las personas que familiares y amigues que están impulsando estas concentraciones es que están exigiendo que se separe de sus funciones a todos los efectivos policiales de la comisaría Quinta que intervinieron en esta acción y que se cambie la fiscalía. Sí. Y a la muerte de Sofía está a cargo del mismo fiscal que intervino en su detención, que es el que no hizo nada para justamente tratar de esclarecer esa detención irregular. Y la misma fiscalía debería estar siendo investigada, además, es eso lo que plantean, y por qué una persona que se detuvo irregularmente terminó muerta en una celda. Digo, esto no es algo común, casual, normal, porque las personas las detienen en una comisaría, van a suicidarse. No hay ningún tipo de asidero en afirmar esa hipótesis. El comisario a cargo de la detención es Daniel Salerni, de esa comisaría, y sigue en sus funciones. Entonces eso entorpece, por supuesto, la investigación. No hay ningún tipo de esclarecimiento, y ahí vemos cómo las vidas de las travestis y trans hoy continúan siendo vidas descartables, vidas en riesgo, ¿no? Por la vulnerabilidad a la que son expuestas por la violencia institucional. Sí, sumamente eso, ¿no? Repudiable. Y también no puedo dejar como de vincularlo con esto del reclamo de las históricas, ¿no? Es como sí, pero en ese sentido, como la policía, ¿no? Y además esto también tenemos casos de la connivencia entre la policía y el poder judicial en estas detenciones arbitrarias a pibes con gorra, digamos, es un sinfín, ¿no? De esta policía bonaerense corrupta. Uh-huh. No, como el rol del Estado, ¿no? Porque es eso, nadie se suicida en una comisaría, claro. Y ya tenemos un montón de casos de suicidios en las comisarías, y esto, y que pase desapercibido, porque hay que también hablar de esta violencia estatal y de esta violencia mediática, que pase desapercibido, que una persona la detienen irregularmente y aparece muerta. O sea, como que eso, ahí sí, la importancia también de qué cuerpo somos, porque eso, porque es una travesti y entonces no aparece en ningún lado. Sí, la verdad es que es muy terrible el nivel de no importancia, ¿no? Sí, que tienen estos casos. Y lo mismo, bueno, estamos hablando todavía, estamos tratando de llegar a la verdad y a la justicia con el caso de Magalí Morales, claro, que es una mujer cis que fue asesinada también en la comisaría, que primero se intentó instalar la versión de que se suicidó, no tenía absolutamente asidero tampoco esa versión, esa hipótesis, y vemos cómo siempre se van comprobando, ¿no? Estos hechos que los juicios que se suceden en torno a eso, la justicia termina dando la razón a este reclamo, ¿no? Y enjuiciando policías implicados por la violencia que ejercen en un entramado que es muy difícil de desentrañar, porque hay una complicidad muy grande, porque hay un silencio muy grande, hay un pacto de silencio entre policías, y en los casos en los que no se logra justicia, vemos cómo se adulteran pruebas, ¿no? Estas cuestiones que tienen que ver con las autopsias, ¿no? Digo, ¿cómo podemos confiar en una autopsia que pertenece a las fuerzas de seguridad? ¿Cómo podemos confiar? ¿Cómo quiénes pueden investigar, ¿no? a las fuerzas? Y claramente tienen que ser funcionarios externos, ¿no? Porque si no estamos todo el tiempo generando este círculo vicioso en donde unos se tapan a otros, y eso es lo que está pidiendo la familia y las amigas de Sofía, ¿no? Que haya una investigación externa a la policía bonaerense que está implicada, porque no confían claramente en su versión. Sí, pienso también en esta violencia que trasciende el hecho concreto y puntual del asesinato, todo lo que tienen que atravesar después familiares y amigues de esas personas asesinadas, esa manipulación sistemática también que sucede de esos cuerpos asesinados, y la manipulación psicológica a familias de mandarlas de un lado al otro, de violentarlas de esta forma con respuesta y con esa complicidad que siguen teniendo hacia funcionarios y hacia personas que forman parte de la institución policial. Sí, en este caso se dan todas esas irregularidades de las que vos hablas, porque la familia no pudo reconocer el cuerpo, la familia no pudo obtener información, de hecho se le dio información errónea, equivocada o contradictoria, no pudo comunicarse con ella, con Sofía, antes de su muerte. No hay nada que prohíba la comunicación de una persona que está privada de su libertad, en este caso, porque no hubo un hecho grave comprobado, ni siquiera aún si ella hubiera cometido un delito. Está en su derecho de poder acceder a un defensor, un abogado defensor, un representante, de comunicarse con la familia. Digo, estas son prácticas que se vienen repitiendo desde hace muchos años, y que es lamentable que hoy en día tengamos que seguir hablando de esto, ¿no? Con un ministro de seguridad que está totalmente afuera, que solo sale a hacer el show mediático cuando asesinan a un colectivero, porque hay un paro de por medio, y ahí vemos cómo las vidas importan si están las cámaras o no. No solo es el caso de Sofía, es el caso del joven que mencionaba anteriormente, que también fue asesinado, que también hablan de suicidio en una comisaría que no es real, y un ministro de seguridad que no habla al respecto, que directamente mira para otro lado, o sea, no, ni siquiera toma como hechos esto que está sucediendo, ¿no? Y esto es una responsabilidad que atañe a todos los funcionarios de la provincia, ¿no? También al gobernador Kicillof. ¿Por qué no hay una respuesta? ¿Qué pasa con el Ministerio de Mujeres de provincia? ¿Por qué no hay un acompañamiento en estos casos? Totalmente, y me da como mucha bronca esto, ¿no? Que tenemos muchos casos, que tenemos una historia de muy, muy terrible, para que ahora nadie esté poniendo en tema cómo funciona la policía, cómo investigar. Que vienen las elecciones, que todo el mundo está hablando de las elecciones. ¿De qué temas estamos hablando, no? Sí, ¿de qué temas? De la suba de la inflación, del claro. Dólar y los candidatos liberales. Exacto. Que la verdad es que, sí, la bronca, que si uno mira, ¿viste?, el panorama, Si tenemos estas situaciones cuando tenemos un gobierno supuestamente popular, sí, y democrático, ¿qué nos queda cuando vuelva a gobernar un partido de derecha? No quiero ser tan tremendista, pero la realidad es que después nos ponemos a preguntar, ¿no? Nos ponemos a pensar por qué la sociedad vira hacia la derecha. Y bueno, hay también ahí una respuesta que tiene que ver con qué ofrecen el resto de las personas, el resto de los de las figuras políticas y qué fracasa de quienes hoy nos gobiernan, ¿no? Uh-huh. Por supuesto que la derecha es sí, lo impensado, es el horror para quienes militamos los derechos humanos. Exacto. Y da mucha tristeza tener que hablar de estos casos cuando tenemos un gobierno democrático. Sí, recién vos, nombrabas lo de Bernie en este show mediático por el asesinato de un chofer. Me acuerdo, Vanessa Orieta, la hermana de Luciano Arrúas, denuncia por redes sociales, hace como un breve comunicado en donde dice que quienes también estaban acompañando a Bernie era uno de ahí de Lomas del Mirador, implicado en la desaparición de su hermano, y también empezar como a analizar en profundidad, ¿no?, cómo son esas articulaciones, porque la muerte de Mauricio Castillo, quien vos mencionabas recientemente, este otro chico de 41 años que aparece muerto en una comisaría, es precisamente en la misma localidad, ahí en Lomas del Mirador, en La Matanza. Entonces, hay realmente como un entramado, es como un dominó de situaciones que no quedan, ¿no?, solamente en, es esta comisaría, es esta. No, es un entramado de toda la bonaerense, independientemente de quién sea el ministro de Seguridad de la provincia o incluso quién esté en la cabeza de la gobernación. Es como, es una práctica del Estado, es una práctica de estas fuerzas de inseguridad. Sí, la verdad es que eso es lo que más genera estupor, ¿no? Y un poco de tristeza, desilusión, rabia, para ponerle algunas palabras, porque justamente vemos cómo en estos casos donde debería haber un interés social, un repudio social, lo que hay es un resurgimiento de estos grupos que lo único que hacen es pedir más seguridad, más mano dura, y que no es, y ya vemos que no es la solución, porque digo, se ha construido a lo largo de los años la figura de enemigos, entre comillas, enemigos sociales que tienen que ver con la caracterización de cierto grupo de cierta población, ¿no? De pibes, jóvenes que son peligrosos, y en realidad después lo que vemos en los números, en las estadísticas, cuando todos los años Correpi saca sus investigaciones, es que son los pibes los que están en peligro. Claro. Porque son los pibes los que mueren por las balas de la policía, y no al revés. Son los pibes los que van presos, y las cárceles están llenas de pibes pobres, de mujeres con causas menores, y hasta por defenderse de sus parejas o exparejas violentas. Entonces todo se reduce a un universo de personas que tienen vidas totalmente vulneradas, vidas sin acceso a derechos, y mucho menos el derecho a la justicia, a ser defendidos, y eso es realmente grave. Fanu, esta nota completa se puede leer en la revista Cítrica, ¿verdad? Sí, Sí, se puede leer, se llama Travesticidio en una comisaría que pasó con Sofía Fernández, y bueno, les invito a eso, a que sigan las redes Justicia por Sofía, que ahí van publicando las distintas manifestaciones que se van a hacer, un poco también para acompañar estos casos y visibilizar, porque eso es lo que es más importante, ¿no? Cuando los medios callan, están la militancia y las compañeras ahí para contrarrestar toda esa falta de información. Uh-huh. Fanu, te agradecemos un montón el informe de hoy y vamos a seguir diciendo que fue travesticidio, que nadie se suicida en una comisaría. Te mandamos un abrazo. Abrazo grande. Chau, chau. Y escuchamos Color Lavanda haciendo Ella Claridad. Mira con el cuerpo, reaccionan sus instintos. Como al contemplar comprende, aprende, sacudir su universo, despertar en cada intento. Aquí tranquilidad, como en el fondo del Charco. FM 88.7. La falla. La falla como posibilidad. La tribu. Lo colectivo. Como antídoto. La falla como posibilidad. Lo colectivo como antídoto. La tribu. Encendida. Comienzo de espacio publicitario. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credicop obtenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa desde tu celular a través de Credicop Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial, más información en www.bancocredicop.coop o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500.

Colecta solidaria para aportar al viaje de la delegación feminista al territorio mapuche. La delegación feminista viajará a Furiloche en apoyo a las 4 mujeres mapuche detenidas durante el operativo de desalojo en Villa Mascardi en octubre del 2022. Asimismo, pedir por la libertad de la Machi Betiana Colguán, Luciana Jaramillo, María Celeste Ardaiz Buenhumil y Romina Rosas, detenidas hace más de 6 meses junto a sus hijes. Ante la criminalización hacia el pueblo mapuche, es urgente ampliar el pedido por la libertad inmediata de las presas políticas mapuche, el retorno de la Machi a su ruegue, la desmilitarización del territorio y la restitución de las tierras ancestrales. Para colaborar, pueden hacer sus aportes a través del mail feminismorompiendofronteras@gmail.com o con el alias tronco.soda.fauna. Reclamo de las puericultoras por su reconocimiento. Las personas que atravesan un parto luego se enfrentan a un desafío que parece subestimado, la lactancia. Así como no hay un instinto maternal que se despierta, tampoco te sale de una amamantar. Hay miedos y temores sobre cómo brindar alimento y sostén a un hije, y es fundamental el acompañamiento, cuenta Micaela, luego de haber atravesado ese proceso. Ese rol lo cumplen las poricultoras, acompañando durante la lactancia y la crianza a mujeres, personas que amamantan y sus familias, para facilitar información, herramientas y sostén desde la gestación, durante el puerperio y en los primeros años de la crianza de los niños y las niñas. Por ello se realizará una manifestación nacional en distintos puntos del país el 19 de mayo. En Capital Federal será de 16 a 19 horas en Plaza Congreso. Mirá el resto de los puntos de encuentro en @leydeporicultorasya en Instagram. Telma Fardín dio una conferencia de prensa junto a Amnistía y actrices argentinas. Van a reducir el discurso a que fue absuelto y que hay que dejar en claro que el propio fallo explica que no pueden condenarlo porque están prescriptos, pero sí están aprobados los hechos de que consideramos un abuso sexual. Así sostuvo Telma Fardín en la conferencia de prensa que dio junto a Amnistía Internacional y actrices argentinas. En el fallo, el juez expresa que una de las razones por la que el delito no se pudo probar con la seguridad necesaria fue que Telma no mencionó durante 9 años el acceso carnal sin consentimiento a sus personas cercanas. Nos piden que vayamos a la justicia, pero el propio fallo dice que están probando el abuso sexual, que me practicó sexo oral, que me abusó con sus dedos, pero está proscripto. Hay que elegir en qué momento la abusan. Dicen que no hay pruebas suficientes del acceso carnal. ¿Qué esperan? ¿Qué le piden a las infancias? ¿Que se filmen cuando son abusadas? Así expresó Telma Fardín. Como los hechos ocurrieron en el 2009, cuando en Brasil el Código Penal exigía la prueba del acceso carnal sin consentimiento, la justicia decidió absolverlo. Con el Código Penal vigente, cualquier acto con acceso carnal o no sin consentimiento de la víctima caracteriza ya una violación. Si hubiera sucedido en la actualidad, D'Artés estaría condenado. 43 minutos pasan de las 10 de la mañana, 20 grados, una décima es la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 25 grados para el día de hoy. Los delfines están bien celestes y para más información, fmlatribu.com/noticias. Y dalo todo, dice Galán. Trajimos la bebida y unas cosas más. Fiesta de la ciudad. Si pudiesen parar, esto no es para vos. No existe el mañana si no dormimos hoy. Y solo hay un código en esta fiesta. Si lo entendiste y te sumaste a mi propuesta, hoy quiero verte dando todo en la pista. Porque a este ritmo no hay quien se... se le resista. Pasan de las 10 de la mañana, no quiero que termine esta canción, decía Galán. Ay, me encantó. Es para así. Aparte, arrancamos como bailando, arrancamos muy arriba en un carnaval carioca. Arrancamos con, no me acuerdo el nombre, pará, Olga Tañón haciendo trencito, la gran fiesta, era para hacer el trencito, esa era la intención, después tuvimos un momento de un poquito de seriedad. Y darlo todo de la mano de Galán. No, me encanta esta mañana así cumpleañera. Quiero seguir extendiendo los festejos, no me cabe duda. Sosteniendo que es una hermosa decisión que cumplir. Un continuado. Que celebre antes, después, hasta el tuyo, vamos. Dale, sí, cuando quieras. Y en agosto también, porque en agosto mucha gente... Duplica. Sí, y mucha gente también me sigue saludando creyendo que es mi cumpleaños y no es mi cumpleaños. Así que puede ser un continuado hasta agosto. Dale. O nos damos un receso. Un receso en julio. Escúchame, Vani, lo que no tiene receso es el hostigamiento y la persecución en el pueblo palestino. Nos vamos a poner un poquito serias antes de que termine el programa, porque nos están compartiendo desde el Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino que hoy, 15 de mayo, es el día contra la Nakba, porque esta Nakba, esta catástrofe, continúa. Va a haber una concentración y un acto político-cultural a partir de las 16:30, perdón, ahí en Avenida de Mayo y Bernardo de Irigoyen, en la ciudad de Buenos Aires. Y también por la tarde, a partir de las 19, en el aula 218 de la Facultad de Filosofía de la UBA, en Puan 480, se va a estar hablando sobre el apartheid israelí, ¿no? Todo, cómo se viene resignificando la persecución, el hostigamiento ahí al pueblo palestino, que recientemente, recordemos que habíamos estado hablando, ¿no?, el mes pasado con jóvenes con Palestina que contaban, ¿no?, cómo se fue reforzando la militarización en la franja de Gaza. Y hace días atrás empezó un feroz bombardeo que ya tiene más de 29 muertes. Además, hay niñes en esa cifra y más de 80 heridos. Así que para quienes quieran acompañar este día de lucha junto con el Comité Argentino de Solidaridad con Palestina, por un lado, acto político-cultural, 4:30 en Avenida de Mayo e Hipólito Yrigoyen, Bernardo de Yrigoyen, y si no, en Filo, ahí en Puan 480, a las 19 horas, una charla en profundidad sobre la Nakba. Y pueden escuchar también, para aquellas personas que quieran seguir sumergiéndose y recibir información de la buena y certera sobre todo lo que sucede en Palestina, los martes a las 6 de la tarde por FM La Tribu, ¿verdad? Así es, en vivo por esta casita con parlantes. ¿Tenés algo como para acompañar esta agendita que abrimos? Sí, voy a pasar a repetir en realidad lo que nos compartía Martín de la Ronda, de la Olla Popular La Ronda. Que puedan seguir el Instagram o el Face, Ronda Olla Popular Caballito, así encuentran para, si tienen una olla grande de esas de campamento, si tienen cubiertos, si tienen platos, vasos, cable, rallador, lo que tengan, abrazos, lo que tengan, se pueden acercar como para tirarles una mano, darles un poco de ayuda y poder seguir sosteniendo el espacio y que no se vengan un poco abajo, ¿no? Como hablábamos con Poca sobre lo que implica, digamos, cuando te descolocan con este tipo de situaciones, la importancia de que la gente pase al menos a compartir un rato y a cebar un mate. Así es. Un mate. Y si no estás por las cercanías de la Ronda, podés compartir, ¿no?, y acercarles tu colaboración a través de Mercado Pago con el alias ronda.olla.popular. Vuelven plumíferas en el ciclo de lectura de La Libre. Uy. Dice, esta segunda edición es un homenaje al alegre chingolo, gorrión con grillo, un pajarito punk de Buenos Aires que vuela por los aires, adornado por un cuello naranja y un exótico jopo en la cabeza. Para verlo hay que levantar la cabeza y observar con detalle los huequitos que se forman en las ramas de los árboles, ya que suele andar escondido entre las sombras verdosas. Arranca nuevamente este ciclo el viernes 19 de mayo desde las 6:30 de la tarde, bien puntual, con una entrada a la gorra o al sobre para las artistas. Esto es en Chacabuco 917. Van a leer Lucía Caleta, Facundo René Torres, Mayra Vasconcelos con música de Solentina. Ay, una belleza. Y te agrego, Vani, insisto en que se acerquen a La Libre, más allá de los talleres, a visitar la sala de libros usados. La verdad que fue creciendo en este último tiempo y pasó de ser una estantería a ser toda una sala a disposición de fanáticos de la literatura. Se encuentra de todo y a precios sumamente accesibles. Así que más allá de los talleres, date una vuelta por ahí por la librería en San Telmo, que está bellísima. Después es domingo, no sé si estar tirando difusión para el fin de semana porque falta un montón todavía y por ahí mareamos un poco a la gente. Un adelanto, un canapé. Un canapé es que ingresen a las redes sociales de la Minga Club Cultural para poder enterarse de todas las actividades, talleres para infancias también, desde los 2 años y medio en adelante es la gente que circula por la Minga Club Cultural en Massa 1165. El jueves está Tango Queer, prepárense porque este jueves no, pero el otro hay musiquita en vivo, pero para enterarse de todas las actividades pueden ingresar al Instagram de la Minga, que es la Minga CC, al Instagram de la Tribu Mostra, de aquí de Villa Crespo, Casa Brandon, de La Libre también, para mirar todas las actividades que tienen, porque hay talleres, hay inscripciones para cosas, además de poder disfrutar de estos ciclos de lectura punk. Y estamos en tratativas de un sorteo. Eso estaba, mira, estaba justo esperando que terminaras de dar la difusión de los espacios, amigues, para decirte. Sabemos que es lunes, ya sabemos que tenemos que anunciar un sorteito, pero dejamos un poquito de intriga. Dejemos el suspenso, sabemos que lo tenemos. Lo tenemos, dejemos el suspenso, solo mencionar que es muy hermoso y yo casi se la robo de las manos a Sandra Aguilar ayer porque creí que me lo estaba dando. Y le dije, ay, ya lo tenés acá, dame que me lo llevo. Y me dijo, no, esto es mío. Pero estuve a punto de sacarle lo que tengo. ¿Eso es robo? No, porque fue totalmente espontáneo y sin saberlo. O me traicionó el inconsciente. Pero ya se lo agarraba y lo ponía en el canasto de la bicicleta y me dijo, no, es mío. Podemos decir entonces que es algo muy lindo, que te gustó. Me encantó. Algo que te generó ganas de tener. Sí. Así que... Y que no es la ropa ajena, porque también sabemos que vos sabés llevarte la ropa ajena. Eso no es ropa de otra. No es ropa ajena. He visto flyar o imaginar, viene lo grande despegar. He visto flyar. Llegó el momento de acercarse a la mesa de canapé en este cumpleaños y escuchar Cucús, He visto flyar. Caminos mezclando los hilos, múltiple destino que pasará. Alucina llegar a la cima, de pronto se aproxima, ¿qué sentirá? Falta para las 11 de la mañana. Y acá estamos de celebración porque realmente queremos decirte que celebramos tu existencia en este mundo, Julia. Gracias, me pone muy contenta sí, compartir con ustedes el arranque del día. Y las celebraciones, las previas, las posteriores y las que se van a venir. Sigan las redes de Charco de Arena, que le mandamos un beso grande a August también, que acaba de subir una historia para que la gente te desee buenas intenciones. Ay, no quiero competir con Mary por un club de fans, jamás, Mary, jamás. Siempre seré la secretaria. No. Nos espera un cumpleaños. Nos espera la continuidad de este cumpleaños. Vamos a poner afuera el tema, porque el tema que venía después es para bailar cumbia. Orquesta ya pasamos popular, por la música. Claro, pasamos por la música de canapé, ahí de entrada, tranqui, por el trencito, pop y baile y demás. Y ahora nos queda bailar mientras la suena cumbia. La tanda, la cumbia ahí afuera. Genial, bien arriba, ahí la cresta de la ola en el cumpleaños. Es una cumbia de esas para bailar así, pasito cortito y apretadita. Me encantó. Vamos en trencito a la montaña y nos ponemos a bailar cumbias ahí arriba. Dale. Hemos finalizado este programa. Vamos a proceder a continuar con el festejo. ¿Y cuándo nos volvemos a encontrar? Y nos encontramos mañana a las 9 de la mañana por el aire de la tribu. Escucha. Mira que amaneció. Es como italiano, va. Los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Feliz cumpleaños, Julia. Esta es como una versión muy chill out de las mañanitas. Yo las mañanitas las tengo más arriba. Más arriba, pero Mary nos pone así como para endulzarnos un poco, porque es el pase a bailar la cumbia apretaditas. Puede ser momento vals, y del vals nos vamos ahí. Este es el momento vals. Ahora me pongo a bailar con Petris. Y cuando salimos del estudio que hace Petris su apertura, arranca el trencito con... Hay como una explosión y carnaval carioca. Gracias, Mary, gracias.